feliz con tus pasitos y tus piruetas. Vos sos mi reina y yo me denuncié. A mí me gusta tu genio tan alegre, por eso siempre te llevo a bailar. Mueve chiquita tu cinturita, bailemos siempre, siempre sin descansar. Mueve tu cintura, morochita de mi vida. Muevela pa' acá, muevela pa' allá. Mueve tu cintura, no te canses de dar vueltas. Baila mi negrita hasta el amanecer. Mueve tu cintura, morochita de mi vida. Muevela pa' acá, muevela pa' allá. Mueve tu cintura que te envidia todo el mundo. Baila mi negrita hasta el amanecer. Cintura, amor.